soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Martes, martes de hostil, martes. Tenía programado para todos ustedes una selección de música para este martes, que fui trabajando durante la semana, pero vamos a tener que cambiar un poco las cosas y la programación, ya que hace unos momentos, pues digamos que fui víctima. No sé si sea legal o no que la policía te detenga en uno de estos retenes que se sacan de la manga, pidiéndote tus datos, haciendo una revisión y cateo a tu persona, también revisando tu motocicleta, tu vehículo, apuntando, ni siquiera pidiendo la tarjeta de circulación, solamente la credencial de lector, apuntando el nombre para enviarlo a no sé qué persona, no sé qué mando, vía teléfono celular, y al final irse, solamente encontrar como una especie, quiero pensar, no sé, positivamente, chivo expiatorio para alguna situación que siempre pasa. Y de estas historias tenemos muchas, sobre todo en estos tiempos tan, pero tan complicados. Así es que el día de hoy, este hostil, pues va con enojo, va con nervios, va con esta situación que nunca, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, ya no es muy seguro confiar en nadie, mucho menos en nuestro cuerpo policial, ya que hemos visto que trabajan, pues obviamente, para intereses exteriores a los cuales son los de proteger al ciudadano y tienen otros intereses fuera de ello. Así es que el día de hoy vamos a estar investigando si es legal o no, hablando a todas las instituciones e instancias que pueda recurrir para que nos den una respuesta. Y obviamente tengamos un antecedente, número uno. Número dos, sepamos cómo actuar la próxima ocasión. Y número tres, si esto va a continuar y si tenemos que soportarlo. Así comenzamos este hostil, hostil de martes, hostil de enojo. Good evening. We want to just quickly send a nice friendly message to the Fraternal Order of Police in Philadelphia. Straight out the underground. A young nigga got his badge 'cause I'm proud. And of all the brothers, some police think Está Ray Against the Machine con esta llamada Fuck the Police, versión en vivo, sonando en Resistencia Radio. Y nosotros ya estamos aquí, afortunadamente, ¿no? Creo que empezamos un poco un poco serios. Y es que hay que darle la seriedad. Desde esta trinchera voy a actuar no por el instinto de sentimental, ¿no?, que vivo en este momento, que es un poco de enojo, un poco de confusión también, pero más que nada lo voy a hacer desde el punto de vista ciudadano. Y obviamente que también se ha perdido, creo yo, este sentido que le damos a las cosas, sobre todo porque los medios, como la música, como eso, creo que se han olvidado un poco de ser, valga la redundancia, exactamente eso, un medio para decir cosas, ¿no?, para externarlas, para ser esta vía o este transporte para denunciar también otras cosas. Creo que vamos a tener que hacerlo. Y es que, como ya lo dije al principio del programa, pues no sé si sea legal, ¿no?, esto que hacen las autoridades o las pseudo autoridades que tenemos aquí en la ciudad. Sobre todo, esto me pasó hace unos minutos, por eso quise comenzar el programa antes, aquí en Benito Juárez, en la autonombrada o autodenominada blindada Benito Juárez. Que creo que es un modelo únicamente para, no sé, digo, no quiero verlo así, tampoco quiero atacar de manera absoluta a los cuerpos policiales, pero creo que, pues no sé, de verdad estoy un poco confundido, ¿no?, sacado de onda, porque estas situaciones no deberían de suceder a nadie. Afortunadamente, lejos de ser un ciudadano más, lejos de ser una persona, un transeúnte en esta selva asfáltica, ¿no?, ser este ciudadano de a pie, como cualquiera de ustedes, tengo la fortuna de poder contar con un micrófono para poder denunciar, poder platicar, poder decir, en la muy particular forma de verlo o punto de vista de este servidor, algo que está mal, algo que creo que falta más información, algo que no debemos de ignorar, algo que no debemos de dejar pasar. Entonces, creo que es momento de regresar a las bases, a la resistencia, a la denuncia social, a lo que le falta al rock, y por eso está, digamos que, un poco relegado en estos tiempos, porque le hace falta mucho que decir. Y rock and roll también es pensar, también es decir, también es enfrentar a esas autoridades que creen que tienen la razón. Pero vamos a ver. Ahorita, en este momento, voy a hablar directamente a contacto de la alcaldía Benito Juárez para ver si alguien nos puede dar respuesta sobre si es legal esta situación que ocurrió hace unos minutos. Les platico para estar en contexto, para los que no encontraron o no estuvieron desde el inicio del programa o desde la apertura de este programa. Hace unos momentos fui víctima, ¿no?, de estos retenes improvisados que hacen los policías. La patrulla, la verdad, no recuerdo, no vi su placa. También uno es, digamos, de alguna manera inocente o quiere colaborar de la mejor manera con las instituciones que están, se supone, para protegernos, ¿no? Y no entrar en conflictos y problemas que después se pueden complicar. Así es que en este retén iba en mi vehículo, una motocicleta, venía a hacer algunos pagos y demás. Entonces, cerca de Metro Etiopía había una patrulla con tres policías. Me detuvieron, ¿no? Ya me detuve yo, dando la mejor cara, ¿no?, posible. Y también el nervio, porque siempre que te enfrentas a la policía, o siempre que estás delante, ya no ves a alguien que te dé seguridad. La verdad, en mi caso particular, ves a alguien que va a encontrar la manera de incriminarte en algo. Alguien que está coludido con otros menesteres, digámoslo de esa manera. Total que, para no hacer el cuento largo, me hicieron un cateo a mi persona, me basculearon prácticamente. Checaron mi moto. Me sorprendió que no la revisaran y que no me pidieran la tarjeta de circulación. Además de que también hablo desde este montículo de la ignorancia en cuanto al derecho vehicular, pero sé, salvo que lo corroboremos con algún abogado por allá, creo que no deben de pararte o no están facultados ese tipo de policías, estos azules, para poder llevar labores de tránsito, ¿no? Me pidieron mi identificación. No sé si también fue un acierto también cooperar en esa parte, se las di. Dentro de eso, apuntaron mis datos. Había otro policía, ya sabes, estos malencarados, gordo, ¿no? El perfil encaja bastante con el que todos ustedes imaginan. Lamentablemente era así. Apuntó mi nombre, creo que lo mandó por celular a no sé qué otro mando, a no sé qué otra persona. Me dejaron ir e inmediatamente ellos se fueron también. No sé si querían encontrar a alguien, justificar algo, hacer algún uso de mi identidad, no lo sé. Pero lo que quiero saber si es legal y si las autoridades están facultadas para eso. Si tienen permiso de los gobernantes en las alcaldías, en la Ciudad de México, en el federal, ¿no? O si solamente es una herramienta para amedrentar, para de alguna manera utilizar datos, chivos expiatorios, que se ha visto estas historias para mucho. La verdad es mejor ser desconfiado, ¿no? Y conspirar contra cualquier situación que venga de las instituciones. Nosotros como resistencia nunca hemos creído en las instituciones, no creemos que sean o que lleven a cabo su principal razón, que es la de servir al ciudadano. Sirven a sus propios beneficios, sirven a sus propios códigos, y todos nosotros, pues para ellos, somos simples peones, ¿no? Pero mientras tanto, desde esta trinchera, no desde el enojo, lo trato de decir, me tuve que relajar un poco, le voy a hacer desde esta trinchera, que es el única y exclusivamente ser un ciudadano como todos ustedes, y saber, informarse, que eso es lo que debemos de hacer. ¿Para qué? Para poder exigir. Veamos, aquí está el teléfono. Lo tengo aquí en el altavoz. No entra la llamada. A ver, veamos. El teléfono, para los que no sepan, por ejemplo, los que están en Benito Juárez, es 54-22-5300. Veamos. Recordamos que por disposición oficial. Ahí estamos. Se deben marcar 10 dígitos del número. 10 dígitos. Acudir a la compañía de telefonía móvil que... A ver, veamos. Y marco los 10 dígitos, a ver, 55, 54, 22, porque es otra. ¿Quieres hacer alguna denuncia? ¿Quieres acercarte a las instituciones? Y hacen lo posible para que no contactes con ellos, ¿no? Estoy intentando, y es que es importante, creo yo, que tengamos información correcta, fiel, en este vínculo que podemos tener con las instituciones, ¿no? Se escucha por ahí, es que creo que hay una banda por allá afuera. Ahí está llamando. Veamos, estamos esperando para ver si nos pueden contestar y nos pueden dar alguna solución. Que luego nos tienen aquí esperando horas, minutos y demás. Pero también esto evidencia lo difícil de la tramitología y todo el calvario que tienes que pasar para poder contactar con las autoridades. Y para que vean que no es broma todo lo que se cuenta. Ahí sigue sonando. ¿No? Nadie contesta. Nadie nos quiere atender. La delegación se encuentra en la Avenida División del Norte 1611, allá en la colonia Santa Cruz de Tuyac. Y parece ser que nadie está trabajando en la delegación. ¿Qué más podemos hacer? Voy a llamarle a alguien, a ver si tengo su teléfono por aquí. Debo de tenerlo. No lo tengo. Ah, chirrión, ¿por qué no lo tengo? Vamos a volver a intentar. Si no, vamos a canción. Y regresamos, obviamente, para seguir tratando de contactar a alguien. Ya sea de la delegación Benito Juárez, ya sea de la CDMX, ¿no? Del gobierno de la Ciudad de México. Ya sea la misma Claudia Sheinbaum, si tenemos que ir hasta allá, a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Alguien nos tiene que dar información. Esperando, ¿eh? Ahí seguimos. Ok. Yo sé que podría parecer, ay, bueno, esto es venganza personal, pero no, para nada. Es de alguna manera también saber por qué está sucediendo esto, ¿no? Si está justificado, digo, no tengo ningún problema. Pero es muy rara la situación, fue de un momento muy raro. Entonces, es mejor desconfiar. No, pues nadie en la delegación Benito Juárez que nos pueda atender. Vamos a ver si hay otra instancia, otro modo de comunicarnos. Mientras tanto, aquí está de esto de Fobia, que por cierto, informaron el día de hoy que van a tener Unplugged de MTV Unplugged, los de Fobia. Pero yo les pongo esta llamada Perra Policía. Esta se llama Camila. Pero puso Camila, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, chirrión, ¿por qué? Disculpen ustedes, estoy buscando perra aquí en el SAM, porque no debería de hacernos esto. Puso Camila. A ver, vamos a ver si esta es la buena. Del disco Leche, Perra Policía. Ahí está. Estás escuchando Resistencia Radio, oídos brutalmente libres e investigando como sabuesos. con esta canción nos recuerda que el día de hoy presentaron, se metió por ahí una canción, ¿verdad, productor? Todo por estar distraído, productor. Bueno, nos recuerda que el día de hoy Fobia anunció que va a tener MTV Unplugged próximamente. Ahí está Perra Policía sonando en Resistencia Radio. Y ahora vámonos directamente a Atención Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para ver si podemos tener alguna información. Y es que en Benito Juárez, sí, de plano no nos quieren contestar. Que debería ser mucho más fácil, ¿no? Un enlace con la ciudadanía, pero no entiendo. A ver, vamos a ver. Aquí están unos teléfonos. A ver, todas las fotos de acá. Dice blindaje Benito Juárez, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Vamos a hablar acá, a ver qué nos pueden decir. El teléfono de la Secretaría de Seguridad Pública es el 52 42 51 00. Veamos. Pues ya marqué los números que decía. A ver, vamos a ver de nuevo cuenta. 55 52 42 51 00. A ver si sí. Estamos esperando, ¿eh? No desesperen, no desesperen, porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Si conoce el número de extensión, márquelo ahora. Si desea la aclaración de una infracción, marque 1. Si su llamada es de emergencia o para la unidad de contacto del secretario, marque 3. Para la Secretaría de Control de Tránsito, marque 4. Gracias por su llamada. Me colgaron. Justo iba a marcar, a ver. Ay, vamos de nuevo. Es un suplicio también hacer este tipo de trámites. Y bueno, también una disculpa para todos ustedes por utilizar este espacio que tengo asignado aquí en Resistencia Radio. Pues obviamente. A ver, un segundo. De la Ciudad de México. Si desea la aclaración de una infracción, marque 1. Si su llamada es de emergencia o requiere de ambulancia, marque 1. Para la unidad de contacto del secretario, marque 3. Para la Secretaría de Control de Tránsito, marque 4. Gracias por su llamada. A ver si en tránsito nos espere pueden decir. Mientras se transfiere su llamada. Estamos esperando, ¿eh? Musiquita que te ponen para según relajarte. Este número no contesta. Gracias por llamar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Si conoce la información, márquelo ahora. Si desea la aclaración de una infracción, marque 1. Si su llamada es de emergencia o requiere de ambulancia, márquelo. Para la unidad de contacto del secretario, marque 3. Para la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A ver, vamos a ver al secretario. Espere mientras se transfiere su llamada. Estamos tratando. Este número no contesta. ¿Tampoco? ¿Tampoco? Pues entonces, ¿quién me va a contestar? Carajo. Si conoce el número de extensión, márquelo ahora. Si desea la aclaración de una infracción, marque 1. Si su llamada es de emergencia o requiere de ambulancia, márquelo. Para la unidad de contacto del secretario, marque 3. Para la Secretaría de Control de Tránsito, marque 4. Vamos a volver a marcar 4. Espere mientras se transfiere su llamada. Este número no contesta. ¿Ya ven? Uno se quiere acercar a las instituciones, pero resulta un calvario, como todos sabemos, un suplicio. Una razón para no confiar, una razón más para no confiar en esas instituciones. Esto hablando a la Secretaría de Seguridad Pública. Ahora, vamos a hablar al gobierno, que seguramente nos van a decir lo mismo, ¿no? Nos van a decir, no, pues tienes que hablar a la Secretaría de Seguridad Pública, hablar con ellos, bla, bla, bla, bla, bla. Vamos a ver si encontramos otra vía para aprovechar este programa y este espacio, el cual utilizamos como esta denuncia ciudadana que hacemos, y que estén muy, muy truchas allá afuera. Las calles últimamente se han vuelto muy peligrosas y no tenemos el amparo de nadie, ni siquiera de los que dicen pues protegernos. Esto es de Escorbuto y suena más o menos así. Están escuchando Resistencia Radio, el Hostil de Martes. Regresamos, no se vayan. Mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Ahí estuvo Los Puncetes con esta llamada a dos policías. Y me siento un poco desnudo, productor. Ahí estoy. Ya, gracias. Sonando en Resistencia Radio. Sé que se siente tenso el ambiente, productor, lo sé, pero ¿qué querías? ¿Que me quedara callado? ¿Que no hiciera nada al respecto? Generalmente por quedarnos callados y no hacer nada al respecto, es cuando las instituciones, los represores o estos personajes que se vuelven pues odiados, por lo menos en nuestro círculo, o los que pensamos de manera diferente, que tienen la oportunidad de seguir haciéndolo, no a esta generación tal vez, sino continúan con ello durante un camino largo, largo, que pasa y permea generaciones, que pasa y permea formas de pensar, que pasa y permea a toda la ciudadanía y que hace daño enorme, que si estoy enojado, claro que estoy enojado, pero tengo que tranquilizarme. Sobre todo porque, bueno, si hubiera quedado, bueno, la revisión, sí, mira, traes nada, no, ok, hasta el cateo, ¿no? La báscula ratera que pudieron haber encontrado. Con eso hasta me hubiera quedado, ya, o sea, sabemos que luego es así, estos policías, pues no tienen educación, no cuentan con las herramientas para saber cómo tratar o enfrentar al ciudadano de la mejor manera, ¿no? Quizás nosotros como ciudadanos también ya estamos siempre a la defensiva. Y bueno, no está mal justificado nuestra actitud. Sin embargo, tratar de llevar la civilidad, tratar de recordarla, ¿no? Ahora con estas clases por televisión que tienen, que ahora ya no le llaman civismo, sino llaman que amor a la patria o una cosa así bien rara. Pues yo recordando, ¿no? Tratando de llevar el buen manejo y uso de las buenas costumbres para el desarrollo y la interacción con la sociedad que me parece, bueno, pues bastante complicada últimamente. Pues tratas de no violentar, tratas de pues obviamente participar, ¿no? Ser parte pues de un cambio. Sin embargo, suceden estas cosas. Casos aislados quisiera yo verlo, pero veo que se repiten como una constante, cada día, cada minuto, donde la policía pues es represora, donde la policía es violenta, donde la policía no tiene juicio, donde la policía solamente quizás sigue órdenes de mandos superiores, que muchos de ellos son dinosaurios, están instruidos de una manera totalmente estúpida, por menos decir, ¿no? No lo sé. Digo, salvo tengan ustedes una mejor versión. Que siempre cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? En esta ocasión, pues a mí me tocó esta situación. Sin embargo, pues aquí seguimos, afortunadamente. Vamos a volver a intentar ventanilla única. O vamos a ver si este nos puede ayudar. Nada. Vamos a ver otra vez el 6700. Delegación, pues es que yo veo esas instancias que son las mejores para poder comunicarnos. Ya sea Benito Juárez y que nos explique su blindaje. O la Secretaría de Seguridad Pública, pero ninguna de las dos te atienden. Ahora entendemos por qué las emergencias suelen convertirse en desgracias. Pues porque obviamente no acuden, no atienden. Complicado, yo supongo que es bien complicado. Tienen un buzón de quejas y denuncias de seguridad privada, pero no hay nada. Benito Juárez no nos quiere atender. Vamos a ver al responsable de cuadrante. Sector del Valle, sector Nápoles. A ver. Portales, Nativitas. Sector del Valle no tiene nadie. Ok. ¿Qué otro teléfono podemos atender? ¿Qué otro teléfono? Ventanilla única. Vamos a ver si por acá tenemos algo. Vamos a otra canción mientras veo si de esta manera podemos conectarnos con alguien que nos pueda ayudar y despejar las dudas. Esto es de The Clash, se llama The Guns of Bristol, sonando en Resistencia Radio. Mucha policía. A cargo de The Clash, sonando en Resistencia Radio. Y parece que ya encontré otra forma de comunicarme. A ver, Dirección General de Asuntos Internos, que también ya he hecho varias. No solamente, digo, he pasado por algunos trámites engorrosos. Además de también, la policía se ha puesto pues bastante difícil con un servidor de repente, ¿no? Además de que, quiero ser honesto, también tengo como problemas de autoridad. Pero no por eso llego a la violencia ni nada, sino simplemente cuestiono un poco, ¿no? Y quisiera saber razones, ¿no?, por las cuales la policía actúa de esa manera. Y bueno, aquí tengo el teléfono de Dirección General de Asuntos Internos, a ver si ellos nos pueden informar. Veamos. Todo esto lo hacemos obviamente también para despejar muchas dudas, también para enfrentar y acercarnos a las instituciones y ver si nos pueden atender, si nos pueden ayudar, si realmente están para servir al ciudadano, si solamente responden a conflictos internos, ¿no?, de altos mandos, escalafones, etcétera, etcétera. A ver, ¿estamos hablando? Sí. estamos hablando. Como ven, ya está sonando el teléfono. Esto es la Dirección General de Asuntos Internos. Teléfono 5208-7445. 5208-7445. Se supone que atienden las 24 horas, los 365 días del año, poniendo a tu disposición los teléfonos o las vías de comunicación. También está Twitter y Facebook. Dice claramente, si deseas realizar una denuncia, comunícate con nosotros, te atenderemos a la brevedad. Y tiene como pregunta, ¿qué hacer en caso de ser víctima de algún acto de corrupción o abuso policial? Pues el primer abuso es que no atienden a nadie, ¿no? Vamos a volver a intentar. Estamos intentando. Y es que es importante. Esto lo estamos rescatando, ya estábamos dándole orden a El Hostil de Martes, que en su mágico mundo musical también tiene como tarea denunciar la denuncia, la información, llevar a ustedes las mejores herramientas, etcétera, etcétera. Todo lo que vive un ciudadano de a pie y todas las razones por las cuales se puede enojar y alterar y entrar en hostilidades. Pues nosotros tratamos de compartir junto con ustedes lo sucedido en nuestro día a día, tanto ustedes como nosotros, de este lado del micrófono y ustedes como escuchas del otro lado. Sigue marcando, pero pues, desafortunadamente nadie atiende tampoco. Ya ven, porque es muy complicado, muy pero muy complicado. A veces se nos dice, ¿sabes qué? Tienes que levantar una denuncia, bla, bla, bla, y sabemos en lo que nos metemos, ¿no? Muchas veces quizás esto es de resistencia, esto es de aguante. Y no nos vamos a quitar de aquí hasta que alguien nos pueda dar. Tengo otro teléfono, esto del sector cuadrante 15 de la colonia Narvarte. A ver si alguien nos contesta. Veamos, estamos tratando de marcar. A ver si alguien nos contesta. Policía de Alcaldía, buenas tardes, ¿cuál es el motivo? Hola, buenas tardes, ¿con quién hablo, perdón? Policía de Alcaldía. Hola, esto está en el sector de Narvarte, ¿no? Cuadrante 15. Ok, pues mire, habla Chaco de la estación de radio Resistencia Radio. Estábamos tratando de comunicarnos con la delegación Benito Juárez, pero no tuvimos éxito, ni con la Secretaría de Seguridad Pública y demás. Solamente este fue el medio que pudimos comunicarnos. Pues resulta que tuve un pequeño altercado hace, no sé, una media hora, unos 40 minutos, donde un retén de una patrulla, unos policías, me detuvieron para revisar y catear obviamente a mi persona y también a la motocicleta. Sin embargo, se me hizo muy raro, digo, no sé si eso sea como legal, que yo por eso quería preguntar. Ahorita estamos en vivo en este programa llamado Hostil. Es obviamente para poder informar a toda la ciudadanía qué es lo que sucede con esto. Si es legal esa situación, una, número uno. Y número dos, si también era legal, por ejemplo, que me pidieran mis documentos. Bueno, en este caso ni siquiera me pidieron la tarjeta de circulación, pero sí mi... No, pues me la pidieron. Bueno, pues ellos me la pidieron así tal cual. Me dijeron que si le podía dar la... No la tarjeta de circulación, lo cual se me hizo muy raro, sino mi INE. De ese INE apuntaron mi nombre y lo mandaron por celular a no sé qué persona, no sé qué mando, no sé si usted, no sé si algún, no sé, tengan esa orden de hacerlo, ¿no? Entonces queríamos saber aquí. En primer lugar, ajá, el detenimiento de las motos es prevención del delito. Sí, eso me dijeron que era una revisión preventiva. O sea, eso es legal. Sí, hemos estado previniendo el delito, haciendo su trabajo por parte de la alcaldía. Ajá, okay. O sea, no, sin ningún tipo de grosería, sin ningún tipo de... ¿Cómo se puede llamar? De orden, está robando. Ajá. Simplemente nada más para corroborar que sea efectivamente la motocicleta, el vehículo o X. para prevenir el delito, ya que aquí en Benito Juárez pues está muy muy alto el índice de delictivo en ese aspecto, en ese rubro. Robo de motocicleta, robo de vehículo. Ahora, no sé si me vaya entendiendo. Digo, entonces tenemos claro la parte de que la revisión pues no tiene ningún problema, es legal, ¿no? O sea, se puede hacer en cualquier momento. Son parte como de las actividades que ustedes tienen. Así es. Perfecto. Ahora, la otra cuestión que se me resultó muy rara es apuntar mi nombre, mis datos de mi INE y mandarlos vía celular a no sé qué persona o qué mando. ¿Eso también es parte de esto? Ah, bueno, nosotros, pues prácticamente pues nos piden para como la radiamos, que vamos a revisar a tal y a tal. Uh-huh. O tipo de vehículo, se toman gráficas de vehículo y efectivamente con tarjeta de circulación o lo que tengan que acredite la propiedad para como para nosotros ampararnos en algún momento de que resultara algo, nada más se revisó para prevenir el delito. Ajá. Entonces la mandamos. Pero por ejemplo, mi INE como tal no acreditaba que yo fuera dueño de ese vehículo, sino tenía que haberme pedido mi tarjeta de circulación, la cual no me la pidieron. ¿No le pidieron la tarjeta? No, pues ahí sí fueron directamente a la al INE. La credencial del lector. Ajá. No, pues ahí sí está un poco raro. Ok. Digo, no tuve tiempo de apuntar las placas. En cuanto me dejaron como, bueno, seguir circulando, ellos se movieron del lugar inmediatamente. Entonces, no sé si esto sea como una cuestión legal. Digo, lo pregunto, obviamente, para quitar muchas dudas aquí al auditorio y demás. Sí, lo que te preocupa es de que se haga mal uso o mal manejo de tu identificación. Nos preocuparía a todos, ¿no? No es cierto. Sí, es preocupante para todos, obvio, hasta para uno mismo, ¿no? Claro. Pero no, en el momento de que se enviara información y todo, se eliminan se eliminan todas las gracias que podemos sacar. Perfecto. Entonces, digamos que de alguna manera, en este blindaje que tiene Benito Juárez, ustedes están actuando conforme a derecho. Sí. Okay. Para prevenir el delito, más que nada. Perfecto. Okay. Esa era nuestra duda y de verdad buscamos las formas de poder corroborarla porque sí era un poco preocupante, ¿no? Digo, para que esta situación la ciudadanía pues no tenga ese problema después, ¿no? Y no tenga este sentimiento como de incertidumbre ante esta situación. Sí, no, mira, hemos tenido muchísimos problemas con ese aspecto, así como no lo manejas tú. Ajá. Pero no todo es en base a la prevención del delito, a lo que es te lo repito, a lo que te repito, no, prevenir el delito más que nada, que es nuestra labor y es lo que nos preocupa esto, para poder bajar el índice. Perfecto. Delictivo, perfecto. Debido a que está muy alto el índice de robo de motocicletas. De vehículos. Ok. Entonces, pues muchas gracias por tomar la llamada y hacernos saber pues estas circunstancias, porque finalmente la información es la que nos podrá poner en un lugar donde podamos convivir tanto autoridades como ciudadanía, ¿no? Claro. Ok, pues no sé si me puede regalar de nueva cuenta su nombre para saber a quién acudir. Es policía de alcaldía. Policía de alcaldía. Ok, ¿y quién nos atendió? Cualquier cosa, marcar directamente al 911. Ajá, para la información más puntual creo que fue de esta manera, ¿no? Porque el 911. Sí, porque yo como soy elemento, pues te puedo decir, ¿sabes qué? Se hace así, uh-huh. A lo mejor yo estoy también haciendo estoy en un error, ¿no? Posiblemente, no lo sabemos, digo, seguiremos investigando porque eso es parte de nuestra labor periodística, pero... Sí. Sin embargo, le agradezco mucho. ¿Cuál es su nombre, me dijo? Francisco. Muy bien, oficial Francisco. Pues le agradezco mucho la información y seguiremos puntuales por acá. Cualquier cosa, les vuelvo a molestar. No es molestia, estamos para servirle a todos ustedes. Que tengan buena tarde. Que podamos apoyarlos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, bye. Pues ahí está. Ahí está No sé si me quedo contento con esta información, no sé si tenga todo lo que necesito para saber, el mismo oficial no sabe, digo, no quisiera ponerlo de esa manera, ¿verdad? Pero quizás él mismo se encuentra en un error. Seguiremos de cualquier manera investigando si la situación, ¿no?, puede ser corroborada, puede ser sostenida, ¿no? Esta declaración que nos daba el oficial Francisco, me dijo, creo que se llamaba. De cualquier manera, bueno, pues voy a hacer... está la denuncia, ¿no? En este, y está el antecedente para todos ustedes. Saber qué es lo que sucede en cada una de las alcaldías, en cada uno de los lugares que ustedes visitan, a donde se mueven, en cada parte de la ciudad que nos pertenece y que debemos de recuperarla. De una u otra manera, no sé. Pero mientras tanto, vamos a escuchar esto para limpiarnos o quitarnos este mal sabor de boca, con el cual pues no me quedo muy contento y muy feliz. Seguiremos investigando a ver qué sucede y vamos a consultarlo a ver si nos puede tomar la llamada algún abogado de conocido de la resistencia para que nos pueda informar de mejor manera si esto es sostenible, ¿no?, ante la versión del oficial Francisco. Esto de los Dead Kennedys se llama Police Truck y suena de la siguiente manera aquí en Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan. Ya casi nos vamos. Gran canción. Ok. No me quedo muy contento. Seguiremos tratando de llevarles más información, tratándoles de llevar pues no sé, más datos que confirmen, creo yo, sea la mejor manera, ¿no?, de poder tener información fiable. Vamos a ver si nos quiere contestar este servidor. Para ver si podemos tener la información de un abogado que de alguna u otra manera pues nos pueda dar. Híjole, no contesta. Me parece que tiene su celular apagado. Vamos a seguir investigando sobre esto. Y el desenlace lo tendremos, yo creo que la próxima semana, en el Hostil de Martes. Mientras tanto, bueno, pues es momento de despedirnos. Les agradezco mucho, mucho, rete harto a todos ustedes haber escuchado este programa. De verdad, tener estos oídos libres del otro lado y saber que nos escuchan y saber que podemos contar con ustedes, pues es importante, sobre todo para este servidor. Cuando sucedan cosas que estén mal, cuando haya algo que decir, cuando la impunidad y la inmundicia de esta sociedad se abalance contra nosotros, contra personas, transeúntes y sociedad de bien, pues siempre estará este Hostil, siempre estará el enojo y sobre todo siempre estará Resistencia Radio. Hice un programa pues un poco más serio de lo normal. A veces tendemos a tener ese tono cuando es necesario. Pero ojalá sirva para todos nosotros. Les agradezco mucho haber escuchado este Hostil de Martes. Y también espero que la información y los datos que llevamos sean de su utilidad, si es que llega a pasar alguna situación en algún momento. Saludotes a Juanqui, que sí nos escuchó. Ah, qué bueno, pues ya saben lo que sucede. A veces pasa. Yo me voy con una gran canción, no sin antes recordarles las redes sociales para que puedan seguirnos y puedan estar al tanto de lo que sucede en Resistencia Radio. Ya con nueva imagen, ya con nueva página, ya con nuevos colaboradores, con nuevos programas. Les recuerdo escuchar al ratito al Mamut. Ayer el artefacto se puso hip hopero, freestalero con el Kobe. ¿El Kobe Mendoza? No me acuerdo. ¡No! ¿Cómo se llamaba el Kobe? ¡Híjole, qué malo soy! Kobe Maldonado, ahí estuvo, que estuvo tirando rimas. ¡Yo! ¿No? Y también, pues, obviamente, escuchen la repetición de ese artefacto, se lo perdieron el día de mañana a las 8 de la noche. Al ratito Mamut, a las 8 de la noche en vivo, tenemos las sesiones de metal para los invitados a la puerta del infierno. Con nada más y nada menos que la estructura del infierno. Con Julio y Rago, todos los jueves a las 8 de la noche. Me parece, si algo no falla y si no fallan también, el día de mañana estrenamos programa, todo depende. También escuchen, este sábado le toca sesión al buen John Ocean y sus sesiones BPM. Escuchen la repetición de este programa el próximo jueves a la 1 de la tarde. Y bueno, mientras tanto, agréguense a las diferentes redes sociales, ya lo saben, @resistemx para Twitter, @resistemx para Twitter y Facebook / Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook / Resistencia Radio, de esa manera estar comunicados. Y a este servidor en su personal, @chacoattack, para cualquier duda, sugerencia y demás, ahí estaremos para despacharlos a todos ustedes. Yo les agradezco. Cuídense allá afuera, que como dice Manu Chao, es peligroso. Revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. Cuidado donde sea, te están buscando. ¡Peligro! Radio. Oídos libres.